Qué sintonía más bonita. Qué programa más bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Hola. Enrique Rodríguez, el conductor del programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que son los jueves de 6 a 8. Que le invitamos a todos los oyentes para que se enteren lo que pasa en Córdoba. Ahí estará en el programa que lleva Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido, ¿eh? Bien hallado, dale. A mí me resulta difícil conversar con otro compañero de programa porque es como tener las cartas marcadas, ¿no? No digas eso porque los advenedizos que estamos aprendiendo, bueno, yo entre comillas lo de oficio, a ver, oficio amateur, pero gustoso, ¿no? De bestias pardas como el don Alex este que está. Oye, ¿cómo suena la careta de entrada de ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonita, ¿cómo ¿no? suena? A ver, ¿la puedes encontrar? Sí, la voy a buscar, perdón. ¿Sí, la escaleta? ¿Sí? La careta de entrada, es como, porque a mí me encanta cómo entra y, ¿sí? y cómo. Sí, porque creo que es clave cuando empiezas con un programa. No, con la presentación del ínclito. Enrique, pues sí, yo creo que cuando empieza un programa y te acomodas con la música que tienes, que te ayuda a estar mejor, ¿no? Bueno, yo te diré en mi descargo, ¿no? que no es mérito propio, ni muchísimo menos, que yo heredé de sus partes de usted, buena medida la sintonía, el formato. Yo soy un privilegiado porque llegué ya con a mesa puesta, como aquel que dice, ¿no? O sea que mérito poco. Y sí, la verdad es que es muy muy identitaria. Yo ya escucho esa música que de hecho cuando la vi pinchado me ha dado así como un pequeño sobresalto. Digo que no tengo la escaleta. A ver cómo suena, a ver cómo suena. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! ¡Qué ímpetu, eh! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Oye, poder conversar con la gente, que te venga a contar sus quejas, sus inquietudes, sus reivindicaciones. Es como abrir de par en par una ventana para que todos sepamos que hay tanta gente que necesita tantas cosas y busca luchar por tantas ideas que hay que compartir con todos esta inquietud, ¿no? Sí, sobre todo ese es el alimento que le da esencia al programa. De hecho, fíjate, cuando tú has estado relatando la secuencia de qué cosas son las que suceden en el programa, yo excluiría, si cabe, la palabra quejas. La gente no viene, la gente cuando necesita cosas no se queja, la gente reivindica. Perdón, es distinto. No, pero no porque esté mal lo que tú dices, ¿no? Porque es una palabra del argot habitual, ¿no? Es que es muy quejoso, ante lo desagradable que es escuchar a alguien eternamente quejándose por algo, o sea, es distinto. O sea, la gente argumenta con verdadera vehemencia que las necesidades son reales porque y empieza. Pum, pum, pum, pum, pum. O sea que te llega la gente que, bueno, es verdad que cuando viene un medio inhóspito para ellos, como es la radio, intimida, ¿no? Pero cuando la gente se suelta un poco y empieza a hablar, le fluye, es que es un natural, es algo que tanto si es bueno como si es menos bueno, cuando acuerda, digo, bueno, ya se ha acabado. Dice, ya se ha acabado. Ah, bueno, vale. Ah, pues entonces ha sido menos menos complicado de lo que yo pensaba. O sea, que la gente tiene la virtud de saber lo que quiere y en nosotros a lo mejor está el poder echarles una manilla en que se despresuricen, ¿no? Y en que lo hagan con la naturalidad con la que lo harían si te lo estuvieran contando amigos, en la esquina, ¿no? Amigos, claro, ¿no? Claro. Oye, creo que he aprendido a no usar esa palabra porque tiene connotaciones muy feas. Lo que sí es importante es que nosotros, a nosotros profesionales de los medios de comunicación, somos profesionales de comunicarnos. Porque no hay una estructura teórica cómo debemos de hacerlo, sino que lo hacemos desde el corazón, desde la amistad, desde el recogimiento, para que las personas que vengan al programa participen de una manera sincera. A mí me alivia la presión el hecho de saberme uno que pasa por aquí, que está pasándoselo pipa todos los jueves, uno tras otro, y bueno, y además ajeno a cualquier impostura, ¿no? No tenemos ninguna necesidad de ello, ¿no? O sea que yo pregunto y pienso, incluso vierto mis propias opiniones, que en alguna ocasión probablemente se nos podría achacar que somos a lo mejor un programa en el que el conductor del programa no debería de, pero bueno, como estamos entre amigos y opinamos, y de lo que se trata es de complementar y de sacarle el humillo, ¿no? El zumaque, como le decía Karen, ¿no? La primera cosa que al menos hemos intentado mantener en esta emisora es porque es la casa de la ciudadanía, la casa de todos y todas quienes viven aquí en Córdoba. Y sobre todo, pido siempre a quienes vengan que no traigan papeles, que traigan su corazón, que dejen los papeles en casa. Aquí no necesitamos datos, necesitamos comunicarnos, conversar, entendernos, poder exponer a los demás cuáles son nuestras inquietudes y por qué las tenemos. Y a lo mejor contagiamos a la gente si realmente lo hacemos desde esa perspectiva. No queremos encorsetar nada, porque supongo que los profesionales lo hacen todo muy encorsetado, pues tienen unas ideas y unas líneas de programación, unas líneas de ideología de los medios de comunicación, y aquí no tenemos ninguna ideología, tenemos la sinceridad como baluarte de nuestro trabajo, ¿no? A mí no me importa lo que... Vamos, personalmente no me parece... Lo más relevante es que seamos respetuosos, ¿no? Sí. Y que no se viertan aseveraciones a sabiendas de que contienen errores o de que se hacen de forma insidiosa. Pero más allá de eso, del mismo modo que el resto de los medios de comunicación tienen un hilo ideológico, que es el que lo mantiene, que es la financiación que les hace llegar a fin de mes todos los meses, ¿no? Pues nosotros podemos decir aquello que desde el respeto y con absoluta autonomía nos parezca conveniente hacerlo, ¿no? O sea, sí. Que ahora, eso sí, la polémica, a mí me encanta la polémica, me encanta la polémica, que surja el debate, la controversia. Cuando pregunta alguien te coloca la... Bueno, eso dice, ahí has dado, ¿no? Sí, sí, sí. A mí eso me encanta, ¿no? Además, sobre todo con personajes como tú, que eres muy conocido. Esta mañana le di la sorpresa a Gobán, porque le digo, oye, ¿por qué no hablamos de papel higiénico? Y el muy cabrón lo pilló a la primera. Qué malo. Lo pilló a la primera. ¿Sí? Lo pilló a la primera. Venga, yo pensé descolocarle y no, lo pillé a la primera. Me pilló a la primera. Sí. ¿No? Qué genial el tío. ¿Qué pasó? Sí. Eso tengo que ir. Sí, tío. Dije, lo voy a descolocar. Sin decirle nada. Sí. Y el tipo... Qué genial, pues. Oh, pues yo estuve aquí mirando el colegio, un periódico, una revista. Y yo no quería que fuera por otro lado. No me resultó. Bueno, el Gobán es largo. El lugar es largo. Sí. Y te das cuenta que hay gente fantástica a nuestro alrededor, pensando que toda la gente fantástica puede estar en otro lugar muy lejano. Y no, aquí tenemos en Córdoba. Es verdad. Una cultura impresionante. Es verdad. Una actividad fantástica. Hay gente que hace cosas. Y ojo, la cantidad, es verdad, eso que tú dices es verdad, y las sorpresas que te llevas, sí. Cuando, primero, dejas los juicios aparte, los prejuicios, ¿no? Los dejas un poco aparte y dejas que fluya, ¿no? Porque cuando rascas una mieja te das cuenta de la cantidad de cosas que suceden en la ciudad, de los que la ciudad casi está ausente. Absolutamente, ¿no? O sea, y para mí ese es el hueco que Paradigma está sabiendo cubrir. Con mucha valentía, con algo de locura y con mucha frescura, para llegar pues desde Las Moreras al Guadalquivir, al Moriano, a Santa Cruz, a donde haga falta, ¿no? Incluso Allende de la provincia, ¿no? Si fueran menester, sí. ¿No? Y son cosas tan interesantes, porque son cosas que le llega a la gente, son cosas de la gente que les llega a la gente. No cambiarán el mundo. No, pero tampoco tienen pretensión de modificar. Además, yo me sorprendí cuando vine a esta ciudad hace 9 años y poco, y y la cantidad de cosas que se hacían, que yo dije, ¿cómo puede ser? Porque claro, coincidí con un rey Heredia. Uh-huh. En ese momento que se ocupó el colegio, y la cantidad de gente que se reunía, la cantidad de gente que tenía idea, la cantidad de gente que tenía ilusión, la cantidad de gente que quería luchar y reivindicar y salir adelante, se formaron un montón de asociaciones por ahí. Digo, porque hay una vida tan maravillosa que se hace aquí en Córdoba, y que faltaba un medio de comunicación que pudiéramos recoger todas esas inquietudes y compartirlas con los conciudadanos, ¿no? Sí, sí. Yo muchas veces, cuando en alguna ocasión hablamos con alguna persona que me pregunta, ¿no?, por el programa, cómo va, no sé cuánto, digo, mira, esto es como la... El mérito de Paradigma está convirtiéndose en este cañón de confeti que tú coges y lo giras, y al girarlo explosiona y sale el confeti a 5 metros de altura y vuela por todos lados. Ese es el compromiso que yo entiendo que tiene Paradigma. O sea, el lanzar la cantidad de colores que se mueven en esta ciudad, ausente de la cantidad de cosas que hacen esos colores, y que le aportan ese plus, ¿no?, pues que a lo mejor, pues eso, ¿no?, como te decía, no modifica, ¿no?, el eje de la Tierra, pero que le da muchísimo placer a muchísima gente, ¿no?, y que le da contenido y esencia, pues, a la vida de los barrios, ¿no?, a los colectivos de interés, pues, por cosas pequeñas, pero que le dan vida a las personas. Eso es muy importante valorizarlo, ¿no? Eso es muy importante ponerlo en carga. Y ojalá que algún día, pues, sea mucho más activa Paradigma, y que las personas que viven en esta ciudad sepan que tiene un medio de comunicación absolutamente abierto. ¿Cuántos años tiene Paradigma? 6 años. 6 años. Eso es un milagro. Sí. Eso es un milagro, auténticamente un milagro, ¿no? Porque sin ser subsidiado ni por la comunidad de nadie, ni por la nada, es una resistencia. Estar manteniendo el tipo en este tiempo, una, además, en este tiempo tan poco propicio, ¿no?, para las aventuras a pecho descubierto, ¿no? Sí. O sea, todo. Esta mañana te oí en casa la charla que tuviste, no sé en qué momento, con Amelia y con un profe también de Facultad de Derecho, sí. Sobre el tema de la libertad de expresión y qué importante es abrir ventanas que permitan que la gente se asome a ellas para decir lo que considere, sin el miedo ni sentirse sin sentirse atenazado. Comprimido, atenazado, era la palabra, sí, no me salía. Es muy importante, ¿no? Porque es que eso es como los músculos, si los músculos no se ejercen, se atrofian, ¿no? Y yo creo que ese compromiso de Paradigma, wow. Y yo creo que la gente tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que compartir, pero sobre todo yo creo que la gente quiere sentirse responsable y colaborar con algo que le considere que le motiva. Sí. Es como motivar a la gente, ¿no? Sí, sí, en sí. En vez sí. de soltar un discurso grandilocuente, pesado y a veces ininteligible, pues motivar a las personas para que hagan cosas, ¿no? Aparte que la gente, yo creo que en el mundo en el que vivimos, el crédito que tiene la gente, el crédito que tú tienes con los tuyos, lo tienes porque tú eres tú y los tuyos te reconocen a ti. Esos núcleos de proximidad donde nos relacionamos de forma directa con los vecinos, con los amigos, con el ámbito del trabajo, esa credibilidad o falta de ella que tú puedas tener es la que te da la capacidad de ser influyente entre los tuyos. Esa, afortunadamente, creo que es todavía el último bastión que tenemos que salvaguardar ante tanta manipulación de estas letanías de repetir y repetir y repetir y pagar publicidad para decir mentiras o medias verdades, que son las peores mentiras del mundo, que terminan caldeando en la gente y que hacen que la gente, pues, diga disparates, ¿no? Reproduzca disparates que porque se han convertido en un mantra, parece que son verdad, ¿no? Hay algo que es importante y que se crea cuando la gente viene aquí a la radio, es la resiliencia, es saber que tenemos un contacto y tenemos una comunicación mirándonos a la cara y sintiendo que las cosas se pueden hacer de tantas maneras y con todas las ideas que tiene la gente en esa diversidad de pensamiento, poder conjugar algo, algo que nos sirva para ser común de todos, ¿no? Y ahí está la clave. Creo que la sociedad no la van a cambiar quienes son dirigentes de lo que sea. La va a cambiar el pueblo. y estamos recorriendo la historia con Nacho Muñiz y cómo el pueblo cuando se levanta es fuerte. Y hace falta esa conciencia de corresponsabilidad, que los destinos de un país, de la vida, de no solamente la nuestra, sino de nuestros hijos, nuestros nietos, depende de todos que queramos colaborar en ello, a que eso sea distinto. Y no dejar que otros lo hagan, porque seguramente no lo van a hacer. Además hay una relación perversa, ¿no? Perversa porque los de arriba, por decirlo de alguna manera, saben de la utilidad de los de abajo. Son los de abajo los que no han tomado conciencia del poder respecto de los de arriba. Que tenemos. Sí. Qué increíble. Sí. De hecho, eso por se eso... va a despertar, yo creo, se va a despertar. Bueno, que no sea de forma abrupta, por Dios. No, eso no. Que no nos pase como cuando el toro sale de chiquero y sale desbocado ya porque estás hartito de estar encerrado, ¿no? Y bueno, pues seamos capaces de darle canales a que todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse y que eso no sea un arma arrojadiza contra nada, ni contra aquí, nadie. Esta mañana estuvieron los jóvenes hablando de ese proyecto. Cuando salía José Aquilino de aquí, se juntó contigo. Qué bueno que hay jóvenes. Y los jóvenes tienen que estar en estos lugares. Ojalá que sean ellos quienes dan el relevo y ojalá. Con toda la fuerza de toda la historia que puede haber en nuestro futuro, ¿no? Yo creo que ese es el compromiso que nosotros debemos de contraer, el de ocupar un espacio de forma transitoria para ser capaces de que este espacio, mientras que estemos nosotros aquí, esté ocupado, para que no lo ocupe pues el que lo dice o lo hace de otra manera muy muy dispar, y ser eso, el relevo que permita pues esto, que mañana sea un proyecto. La satisfacción sea el no estar aquí, sean los jóvenes. Que sí, absolutamente. Yo ya te digo que el tiempo que ya he pasado en esta radio, ya ha sido tan reconfortante y ha sido tan placentero que yo me lo llevo puesto. O sea, que si yo mañana me dijera la ejecutiva de Paradigma Media Andalucía, escucha Enrique, que hemos encontrado a alguien que de mil amores, si tiene la mitad de los años que yo, aunque yo soy un joven brutal, ¿no? Radiosamente joven. Sí, pero vamos, de mil amores, palabras. Yo creo que además esta es un arma cargada de futuro, sí, sin duda ninguna. Oye, los programas que tú estás haciendo actualmente también están consolidados, se siguen haciendo con mucha fuerza y eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias, amigo. Eso es lo importante. Me costó mucho trabajo hacer el tránsito. Como todo. No, pero no por nada, sino porque primero yo me enfrentaba a un medio que para mí era totalmente desconocido, aunque yo oigo la radio desde muy pequeñito. Me encanta la radio, me encanta. De dentro se ve de otra forma. Claro, sin duda ninguna, ¿no? Y hasta que yo rompí un poco ese temor, coño, si es que además yo venía a sustituir a una bestia parda, un tal Alex Castellanos que estaba por ahí y afortunadamente estaba de parranda. Menos mal que estaba mi amiga Inés conmigo. Un recuerdo para ella también. Me encanta seguir escuchando a mi amiga Inés de vez en cuando. Me pongo los qué tales cuando ella, con esa voz dulce que tiene la puñetera. Hola Inés. Pues sí, ostras, sí, bonito, es bonito. Y fíjate, cuando empezamos el programa planteamos hacerlo de 2 horas, como el tuyo. Pero hubo tal cantidad de gente que se prestó para colaborar, que hemos tenido que hacerlo de 3 horas. Oh, madre mía. Sí, o sea que es ilusionante. Y sé que es un tirón, que 3 horas de radio es un tirón. Y variada. Es un tirón. Sí. Pero bueno, si hay contenidos para ello y hay gente con voluntad hay gente. Con espíritu para tirar para adelante. Eso gente que puede participar más seguido, tenemos que hacerlo cada 3 semanas o cada mes. Porque no caben más, no hay más. Entonces, para mí es un descubrimiento, una situación tan hermosa que digo, que no sé, es fantástico sentir que las cosas pueden salir cuando tú le pones una buena intención, cuando pones amor en lo que haces, ¿no? Sale solo, fluye. Sí, es verdad. Fluye, tío. Sí, es verdad. Pero ya te digo que el 80 o el 90% de la magia de los programas lo pone la gente. La gente. Es que el mérito es de la gente. Sí. O sea, la gente te da las gracias y tú lo agradeces que te den las gracias, pero que no soy, que no soy yo, que no, yo ya he descubierto que ni soy yo, ni seguramente seas tú. No, sí, bueno, podremos facilitar de algún modo y ser un poco, bueno, pues amable, ahí, sí. Eso es, pero es que has sido tú la que has contado de punta a rabo todo lo que has contado, y lo has contado con esa pasión, y lo has ilustrado con esa alegría y con esa pulsión con la que dices, ya ha terminado. Dice, pues sí, ya ha terminado, ya te tienes que ir, ya ha llegado otro. Sí. Ah, qué bien, ¿no? O sea, que es genial. Es genial. Y luego además también... Estoy muy agradecido a la gente. Sí, y luego mucho. Además también hay otro valor que la gente agradece mucho, que son los podcasts. En un tiempo en el que los podcasts están de moda, permitir que lo que tú cuentas, que lo cuentas tú, no lo cuenta nadie. No lo cuenta la radio que ha versionado lo que tú le dices, sino que lo cuentas tú, ¿no? Y que luego ese contado que tú haces lo tienes a tu disposición para poder proyectarlo allí donde tú quieras. Yo creo que eso también es un recurso, bueno, ese es el recurso de la radio. Has dicho una cosa muy importante y creo que fue fundamental en la creación de este proyecto. Que la gente cuente las cosas como quiera y no hacer una interpretación. Sí. De lo que dice. Esa es la libertad de expresión. Eso es maravilloso, tío. Y lo puede, o se permite el lujo de hacerlo paradigma, porque no estamos sometidos al control de nadie. Es la libertad de expresión absoluta. Y los oyentes o quienes conocen la radio y quienes son de aquí, de Córdoba, que sepan que aquí pueden expresarse siempre con respeto de la forma, del modo que quieran exponer lo que quieran. Y aquí nadie les va a poner cortapisa. Es verdad, porque en el qué tal, cuando nos da la vida, porque como no tenemos un equipo de redacción de estos que... No lo tenemos. O sea, aquella persona que se sienta con voluntad y con ganas de ser voluntaria en el equipo de redacción, está formalmente invitada como regalo de Reyes, si se lo quiere plantear así, ¿no? Pero digo que cuando hacemos en el qué tal, hacemos editorial... pues porque hay asuntos que nos parecen que tienen una potencia importante y nos da la vida para poder escribirlo, yo doy fe de eso que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que yo digo aquello que entiendo desde mi criterio, ¿no? Y soy responsable de lo que digo, ¿no? Y a mí la radio ni la gente que está aquí en la radio me ha dicho nunca, yo, eso que has dicho... Bueno, yo eso también lo agradezco. Sí, qué bueno. La participación ciudadana está abierta y los regalos de Reyes que nosotros proponemos es que aquí abran la puerta cuando quieran, que estamos a vuestra disposición y tenéis un programa con Enrique para contar todo lo que tengáis que contar, porque Enrique os espera con los brazos abiertos y que Paradigma, ojalá que dure muchos años, porque es absolutamente necesario en una época como esta, que la libertad de expresión a veces se condiciona, y aquí no, aquí en... doy fe de ello, sí, sí. Yo en mi programa, por Dios, qué petulancia, en nuestro programa, esa es una máxima, es la máxima de la libertad, donde las personas que vengan y quieran contar algo, se sientan en plenitud de libertad y puedan ejercerla con toda la autonomía, o sea que, y además nos reímos, oiga, que el humor no nos falta. Aquí intentamos reírnos siempre, sí. Qué bonita la música esta que tienes puesta, ¿no? Así es, buenísima, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Arte, a ver, así vamos bailando, ¿eh? Bueno, Benny Goodman, qué bonito. ¿No? Amigos oyentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Y les invitamos para el próximo sábado que nos volvamos a reencontrar aquí en la radio. Y el jueves, de 6 a 8, con mi querido amigo Enrique 12, Rodríguez. El jueves 12, nos vemos. El jueves 12 con ellos, ¿vale? Muy bien, gracias. Hasta luego, amigos. Gracias, Carlos Serrano. Gracias. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:50.